chequea mi combo. Salta la pata con los tombos. Ando en la calle con el bombo. Clavillo no respondo. Si usted llegó con el desafío. Y ahora que el ambiente está caliente, siente frío. ¿Qué pasa? En calles y plazas te desplazas. Las casas, refugio donde se crea la sustancia. La mezcla perfecta entre el beat y el flow. Su woofer se conecta con la dosis correcta. Hip Hop Show. Saca la mala suerte. Malamente, si la vida te ofende, responde. Y deseame buena suerte. Saca la mala suerte. Malamente, si la vida te ofende, responde. Y deseame buena suerte. Cuadra y no falta quien ladra. Siento la vibración mala en el enfoque de su palabra. No quiero entablar un nudo y armar una discusión. Sigo tranquilo y pienso de esto la vida se encarga. Nada me pone freno y menos gil en pleno proceso público. Es mi tarea de llenar al público con voces. La del versito ya la reconocen. Trabajo, talento y constancia pa' que lo gocen. Mi vida no vendo la mira, la tengo en otras dimensiones. Si gira comprendo al mundo que sigue loco y compone. Un freestyle de enseñanza y emociones. Prefiero vivir el día y pedir que los que vengan sean mejores. Saca la mala suerte. Malamente, si la vida te ofende, responde. Y deséame buena suerte. Saca la mala suerte. Malamente, si la vida te ofende, responde. Y deséame buena suerte.